que en un chamamé para bailar zapateado y mostrarle a los pueblos cómo se baila mi pago. Saca a la dama paisano, pasearla por la cancha, mientras tiemblan las cordionas los músicos de la bailanta, valseando al compás, dale una vuelta al revés, un corte hacia la derecha, así se baila el chamamé. Dale una vuelta ligero, que flamee tu bombacha, que flamee la pollera, almidonada de la dama. Y te vas taconeando mientras la dama escobilla y el paso va contestando, zapatea dando vuelta y dale una hacia el revés, para que todos comprendan cómo se baila el chamamé. Valseando al compás, dale una vuelta al revés, un corte hacia la derecha, así se baila el chamamé. Dale una vuelta ligero, que flamee tu bombacha, que flamee la pollera, almidonada de la dama.